Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 28 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha acordado determinar como fiestas locales en nuestra localidad para el próximo año 2018 el lunes 28 de mayo, Día del Petaquero, y el sábado 8 de septiembre, Día de la Patrona. El acuerdo ha sido tomado por unanimidad de todos los grupos municipales durante la celebración de la sesión ordinaria de Pleno del mes de junio, celebrada en la tarde-noche de ayer. En esa sesión, además, se ha acordado que la Feria de Ubrique 2017 se celebre entre los días 13 al 16 de septiembre. El delegado de fiestas, Fernández Rivera, ha explicado que tras haber estudiado diferentes alternativas, se ha visto conveniente mantener como festivo el Día de la Patrona, para que, a pesar de ser sábado, sea considerado día festivo y no laborable para toda la localidad. Determinación de las fiestas locales para el 2018 y Feria 2017. Tiene la palabra el secretario general. Para la lectura de la propuesta de dictamen. Gracias, señora alcaldesa. Propuesta de dictamen. Visto lo dispuesto en el decreto 63/2017 de 2 de mayo, boja de 9 de mayo de 2017, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, cuyo artículo 3 señala que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del citado decreto, en la forma prevista en la orden de 11 de octubre de 1993 de la Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dado también que, como en años anteriores, se pone de manifiesto la conveniencia de determinar los días de celebración de la feria y fiesta en honor de Nuestra Señora de los Remedios para el presente año, en su virtud se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2018. Día 28 de mayo, día 8 de septiembre. Segundo, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 13 al 16 del mes de septiembre del presente año 2017. Tercero, dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de festejo, José Manuel Fernández Rivera. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el señor secretario, pues los días que traemos son el día 28 de mayo, el último lunes del mes de mayo, debido a en este caso al Día del Petaquero, como viene siendo habitual años anteriores, y con respecto a habiendo estado viendo otro tipo de posibilidad, pues creemos conveniente que el Día de la Patrona pues debe ser festivo para toda la localidad y puedan disfrutar de nuestra patrona, con lo cual sería el día 28 de mayo y el día 8 de septiembre. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta porque, entre otras cosas, nosotros no considerábamos que fuera oportuno la modificación del Día de la Patrona como día festivo y teniendo en cuenta pues que la propuesta ha seguido siendo tal y como nosotros queríamos o creíamos que debería ser, y es que los festivos fueran el Día del Petaquero y el Día de la Patrona, pues lógicamente vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. También el Grupo Popular votará favorablemente en este punto. Muy bien, muchas gracias. Votos a favor, por tanto. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Por unanimidad también se ha acordado solicitar a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía la renovación de la concesión administrativa otorgada al Ayuntamiento de Ubrique en el año 2004 para la puesta en servicio de la emisora municipal de frecuencia modulada Radio Ubrique. Solicitud de renovación de concesión de emisora municipal. Tiene la palabra el señor secretario general accidental para la lectura de la propuesta de dictamen. Visto lo dispuesto en la orden de 12 de julio del 2002, por la que se regula el procedimiento de renovación de las concesiones de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y se desarrolla lo dispuesto en la disposición transitoria primera del decreto 174/2002 de 11 de junio, se somete a la consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la renovación de la concesión de la emisora municipal de frecuencia modulada otorgada al Ayuntamiento de Ubrique por acuerdo de 28 de diciembre del 2004 del Consejo de Gobierno. Segundo, facultar a la Alcaldía para que efectúe la petición correspondiente y realice cuantos actos fueran necesarios para la ejecución y formalización de lo acordado. Creo que es un asunto que queda suficientemente claro. ¿Quieren intervenciones o pasamos directamente a la votación? Pues pasemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. En la sesión plenaria celebrada ayer, del mismo modo, se ha aprobado con el respaldo de todos los grupos municipales una propuesta conjunta a través de la cual el Ayuntamiento de Ubrique se suma como institución a una iniciativa emprendida por una vecina de la localidad sevillana de Osuna, Rocío Sánchez. En ella se propone a los organismos públicos la necesidad de poner en marcha iniciativas legislativas relativas al etiquetado en braille en productos de consumo, higiene y cosmética personal. La iniciativa fue presentada para su inclusión en el orden del día por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sumándose el resto de grupos municipales. Propuesta sobre etiquetado en braille. Va a pasar, secretario, a la lectura de la propuesta, porque tras ser presentada por Izquierda Unida en las comisiones informativas, todos los grupos municipales se adhirieron para que viniera a este pleno de forma conjunta, con lo cual atiende a la voluntad en positivo de todos los grupos municipales. Tiene la palabra el señor secretario general. Como es conjunta, la ley entera. Gracias, señora alcaldesa. Moción, diríamos conjunta, para sobre el etiquetado en braille en productos alimentarios, cosmética y similares. Exposición de motivos. Hace unos meses, una ciudadana de la población de Osuna, Sevilla, doña Rocío Sánchez, lanzaba una petición en las redes sociales a través de la plataforma www.shange.org en relación con el etiquetado en braille de productos de alimentación, cosmética y otros similares. La iniciativa de esta ciudadana es digna de elogio, por cuanto la misma permite dar una mayor visibilidad a quienes viven con alguna limitación, sea del tipo que sea. Una sociedad que se precie debe incidir en la eliminación de cuantos aspectos impidan la autonomía y el pleno bienestar de las personas. En sus propias palabras, me llamo Rocío, soy ciega y quiero llamar la atención sobre la indudable ventaja y el consecuente incremento de autonomía, independencia y accesibilidad que puede significar un correcto etiquetado en braille. Se trata de una iniciativa destinada a que se plantee por parte de la Unión Europea una medida para poner en marcha el etiquetado en braille de los productos antes mencionados, al igual que ya se hace con los medicamentos y otros. La campaña puesta en marcha por esta ciudadana ha recogido ya más de 50.000 firmas en poco más de un mes. La campaña puesta en marcha por Rocío ha sido enviada a todos los eurodiputados de España y desde Izquierda Unida, literalmente de la moción de Sergio, entendemos que se trataría de una medida muy beneficiosa para la población invidente e incluso para aquellas personas que tengan una visión reducida. Por ello, consideramos que es de justicia traerla a este pleno para que el mismo se pronuncie. Se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en otros países y que desde su práctica se demuestra como viable, factible y mensurable en el carácter positivo de sus resultados, tanto individuales como colectivos. La iniciativa de Rocío Sánchez viene a ampliar lo que ya en diciembre del 2014 se planteaba en el documento técnico B13 de la Comisión Braille Española, elaborado por la ONCE, cuando se afirmaba que la rotulación en braille de los productos de consumo supone un facilitador de la autonomía para las personas con discapacidad visual, ya que el que puedan leer por sí mismos de qué producto se trata les ayuda a ser mucho más autónomos en la vida diaria. Organismos como la Asociación Nacional de Fabricantes de Etiquetas de Continuo, ANFEC, también apoyan esta petición porque reconoce que conocer que se está adquiriendo forma parte de los derechos que tiene todo usuario. Se trata de una realidad que es la puesta en práctica de un derecho universal, la accesibilidad en condiciones de igualdad para todas las personas,